Pues mire, nosotros estamos aquí y venimos aquí a la Ciudad de México por el problema que tenemos en el caso de Wirikuta. Es contra una empresa minera que quiere explotar plata en el quemado en Real de 14. Nosotros le vamos a pedir al presidente de la República, pues nada más usted cumpla su palabra, ¿no? Saludos, América Latina. La comunidad indígena Wixárika de México, conocida en el castellano como Huichol, está en pie de lucha luego de que el centro ceremonial sagrado Wirikuta en el Cerro de 14, San Luis Potosí, está en grave riesgo de desaparecer ante las operaciones de mineras extranjeras. Desde 1988, Wirikuta fue incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Es parte de la Declaratoria de Reserva Ecológica Natural y Cultural, donde se prohíben actividades extractivas y se abarcan 140.000 hectáreas. Además, el 28 de abril de 2008, Felipe Calderón, vestido con colorida indumentaria tradicional, atestiguó la firma del Pacto Huauxa-Manacá de los gobernadores de San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, estados donde hay comunidades huicholas, para preservar y desarrollar la cultura de este pueblo. A pesar de esto, el gobierno del mismo Felipe Calderón otorgó recientemente a la minera canadiense First Majestic 22 concesiones de más de 6.000 hectáreas que incluyen 70% de la superficie de Wirikuta. Esta situación ha hecho que el pueblo Wixárika, integrado por casi 45.000 personas, esté en pie de lucha denunciando las amenazas hacia este sitio sagrado. Es la voz de Santos de la Cruz Carrillo, presidente de Bienes Comunales de Bancos de San Hipólito. Wirikuta es la matriz de la vida, por lo tanto, la existencia de la vida para todos los Wixárika y todos los humanos de este planeta. Nosotros siempre hemos anunciado, no solamente Wirikuta, sino otros sitios sagrados que son los soportes, los que sostienen el mundo. Por ello, nosotros peregrinamos en esos santuarios, así como para los guadalupanos que van a la vía a rezar, a pedir bienestar, salud. Nosotros también vamos a ese santuario, es nuestro santuario. Hasta el momento, la minera canadiense no tiene el cambio de uso de suelo ni autorizaciones ambientales, pero en México hasta ahora ha sido común que las empresas inicien sus actividades de minería a cielo abierto sin que ninguna autoridad lo sancione. Además, el Estado mexicano ha pasado por alto todos los convenios internacionales que ha suscrito en la materia y que obligan a los gobiernos a limitar las industrias extractivas en los territorios indígenas. De acuerdo con historiadores y estudiosos de los pueblos indígenas de México, los huicholes son un grupo que no ha sido conquistado, con una historia de resistencia, conscientes de su importancia y que no cederán ante esta amenaza. Reportaron para Leer Contacto Sur desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa. El momento es ahora porque Wirikuta está en peligro.